Querido Gabrielito, no te apenes si te critican. Aunque tú hagas todas las cosas como deben ser, igual te criticarán. Así la vida, amigo. Jamás te niegues tú tu libertad. Jamás te niegues tú tu libertad. Sí, jamás te niegues tú tu libertad. Jamás te niegues tú tu dignidad. Jamás te niegues tú tu dignidad. Porque en ti está la vida. Porque en ti está la vida. Y la debes, sí, tú amar. No interesa que te critiquen o que hablen bien de ti. Lo importante es que tú, amigo, estés en paz contigo mismo. No, no, no corras en el abismo. Perfuma el litoral. No, no, no dances en el fuego. Danza en el mar. Jamás te niegues tú el amor. Jamás te niegues tú el amor. Jamás te niegues tú la oportunidad. Jamás te niegues tú la oportunidad. En ti está el camino. En ti está el camino. Almirante de tus sueños en el espacio sideral. Sí, señor. Lo importante que tú estés en paz contigo, con tus seres queridos, estar en paz. Y si critican, amigo mío, déjalos pasar, déjalos pasar, y no pierdas tiempo, amigo, en vanidades. Déjalos pasar, igual te criticarán. Déjalos pasar.